¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Vamos a hablar con otro amigo y compañero de aquí, de muchas movidas y de mucho trabajo y de muchos encuentros. Y supuestamente tú representas... En este momento. ¿A una asociación de vecinos o no? Asociación de vecinos Unión de Esperanza de la Palmera, pero también represento a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, en la que estoy representando aquí en este momento. Barrios Ignorados, ¿no? Barrios Ignorados, sí. ¿Qué mensaje trae de Barrios Ignorados aquí a los compañeros y a quienes están debatiendo? ¿Cuál es la situación de Barrios Ignorados? Bueno, los Barrios Ignorados, que hasta ahora se componían de 86 barrios de Andalucía, ahora se hacen 92. Como logro, la Junta de Andalucía nos presentó que había incluido otros 5 barrios más. Yo creo que si había 86 o 92 no es un logro, es un retroceso, pero bueno, eso se nos presentó así. Yo represento a aquella voz que no se oye, aquella gente que no se olvidan de ella, aquellas necesidades básicas que se olvidan en las luchas, en las grandes luchas, en los grandes colectivos. Es decir, represento a esa mujer que sufre maltrato, que sufre presión, que sufre represión dentro del ámbito familiar, porque lo tienen asumido como culturalmente. Uh-huh. Represento a aquellos... Representamos, ¿no? Representamos sí, a aquellas personas que viven en esos barrios, que la sociedad no los ve, aquella gente invisible, donde hay una problemática que como es, por ejemplo, el tema de los recursos de alimentación, de la educación, los recursos básicos de agua, luz y gas. Uh-huh. Es decir, todo aquello que no se visibiliza a nivel de grandes colectivos. Ahí es donde nosotros trabajamos. El otro día, en una entrevista que te hicieron, en otra emisora de radio, tú decías que todos los sectores que estás incluyendo en esta exposición... son como que hay enfermos con enfermedades crónicas, hay personas que tienen enfermedades crónicas y que hay un mal diagnóstico. Sí, yo ¿Y ahora los barrios están preparando su propio diagnóstico? Los barrios están preparando su propio diagnóstico. Falta la sensibilidad administrativa para ver que ese diagnóstico es el real. Porque nadie sabe mejor que uno mismo dónde le duele y en qué momento le duele y qué es lo que le duele. Y estamos acostumbrados al tratamiento de los malos médicos que recetan de oídas. Y eso es la administración receta de oídas, uh-huh. No la realidad que se vive en estos barrios. ¿Y tú crees que ahora con esto, bueno, esta reunión ojalá que salgan con buenas sensaciones, con buenos acuerdos, y que veamos, entre todos, veamos o participemos todos en las acciones que aquí se decidan? ¿Tú crees que van a salir algunos acuerdos, algunas decisiones? Bueno, algunas decisiones saldrán. Hay aquí colectivos muy importantes, como el colectivo de estos desahucios, como son colectivos de mujeres maltratadas. Saldrán, por supuesto que van a salir. Lo que pasa es que hay que ir un poco más allá, hay que ir a esos pequeños problemas, a ver cómo se sacan, a empezar de nuevo el movimiento de estos colectivos, a empezarlo de nuevo, pero desde la sensibilidad que transmite la propia necesidad de la gente que está en la calle, que no está integrada en todos estos colectivos, para atraer a esa gente a esos colectivos y para hacer masa. Oye, pero ¿qué hacemos con la gente que está en una situación extrema? Hace pocos días pasaba por el ayuntamiento, el martes pasado, me encontraba con una serie de familias que estaban protestando en la puerta. Le invitamos a que vinieran al programa, no se han presentado. Entonces, ¿cómo podemos convencer a la gente que tiene que... decir en todos los medios, en todos los lugares, cuál es su situación para que se le resuelva su problema? Yo no sé qué pasa ahí, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es lo que siempre. Los políticos aparecen cuando hay elecciones, la ONG aparece. No, pero yo hablo de la persona afectada, ¿no? Sí, no, sí, voy. La gente, los colectivos aparecen cuando hay. Se les recurre a ellos cuando hay noticias, cuando son noticias. El día a día no se vive, lo viven solos. Lo viven en su situación extrema y eso le hace, desde un principio, pues no creer ni en nada ni en nadie. Es difícil llegar a ellos si no se trabaja en la calle directamente con ellos. Entonces, esa es la situación. El caso que me estás comentando, lo conozco perfectamente, de Eli Aroa, sí. Ajá. Fueron una familia que ocuparon una vivienda en Tenor Pedro la Virgen. Eso es. Entonces, esta familia lleva 3 años ocupando esa vivienda, que era de Caja Rural. Ahora Caja Rural quiere desahuciarla, han recorrido a la oficina de la vivienda, el Vincorsa le ha concedido un alquiler durante la ayuda al alquiler durante un periodo de un año, y cuando han ido a caer, ¿dónde está el problema? Cuando han ido a la inmobiliaria a buscar un piso para poder seguir a vivir dignamente, pues resulta de que le han pedido avales o le han pedido contrato de trabajo que no los tienen. Uh-huh. Han tenido que recurrir, después de buscar mucho, han recurrido a una inmobiliaria que le ha cobrado una fianza de 500 euros de reserva de la vivienda, y cuando han ido a ocupar el piso resulta que ese piso está reservado a las mismas 4 familias que estaban dentro de el mismo piso. Del mismo piso. O sea que lo ha estafado la inmobiliaria. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? ¿O el resultado? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Aquí qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que son familias en exclusión, que se le dice, te concedo la ayuda al alquiler de una vivienda. Muy bien. Pero ahora cuando va a alquilar la vivienda, se la tiene que alquilar una inmobiliaria y tiene que poner encima de la mesa un aval o un contrato de trabajo que no tiene. Sería interesante que hubiesen venido y hubiesen explicado ellos personalmente cuál era su situación. Y claro, también tenemos que trabajar mucho, supongo, los medios de comunicación alternativo, para que la gente sepa que es una herramienta, que es un instrumento de denuncia, de reivindicación, de contar todo lo que se hace, cómo se hace, en qué se está luchando, en qué camino estamos, en qué situación nos encontramos y dónde está el objetivo de lucha de todos estos colectivos que esta mañana se están reuniendo aquí en el Centro Social Rey Heredia y que, en fin, están ahora en un momento clave en decisiones, y esperemos que esas decisiones sean positivas para la reivindicación y sean medidas para que empiece el pueblo a despertar y apuntarse a todas estas actividades, a estas acciones, ¿no? ¿Tú crees que la gente con esto que se está acordando aquí conseguirá despertar o no? ¿O será difícil? Creo que un paso más, un camino largo. Sí, un camino largo. Un camino largo, un camino largo, porque es un camino de recuperar conciencia social que la administración de forma interesada ha ido disminuyendo, atomizando la problemática de los vecinos, de la gente, y lo han ido, digamos, haciendo parcelas. Tú tienes mi parcela de vivienda, tú tienes tu parcela de salud, tú tienes tu parcela de sanidad, tú tienes parcela de tu educación, pero es un todo, es decir, es un todo. Es que están intentando de alguna manera desmantelar los servicios públicos de la administración. Y este es el primer paso, y eso. Y cuando seamos conscientes de que el problema no es mi problema, sino que es el problema de todos, seremos conscientes, seremos capaces de poner en marcha una asamblea reivindicativa y una asamblea de ciudadanos y llevar ciudadanos a la calle y decirle a la administración: mire usted, que se está usted equivocando, que nos estáis robando, que nos estáis quitando nuestro derecho a vivir dignamente, que nos estáis quitando nuestro honor personal, que nos estáis quitando nuestra esperanza de vida, que nos estáis quitando la de nuestros hijos, que estáis matando nuestra familia. Ahí es donde hay que entrar. Pero a esa globalización, ya que ellos hablan mucho de economía global, de política global, a esa globalización de las acciones en contra de ese desmantelamiento de la estructura administrativa, de las estructuras sociales. Y cuando hablo de eso, hablo de sistema de pensiones, hablo de que ahora vamos a rescatar una autopista. Mírate, con mi dinero no. Los ciudadanos tenemos que ir a los juzgados y presentar una demanda en contra de ese rescate, porque es con nuestro dinero con el que lo hace. Nosotros tenemos que ir a los juzgados y presentar una demanda en contra de que se le condone la deuda a los bancos. Pero tenemos que ser los ciudadanos. No podemos esperar a que venga nadie y lo haga. Los partidos neoliberales que ahora mismo están, digamos, a la cabeza del país, no son nada más que eso, partidos neoliberales que están al servicio del capital. Hay que ir en otro sentido. Hay que globalizar la lucha. Tu lucha es tu lucha, pero tu lucha también es la mía. Hoy no tengo sanidad, mañana no la vas a tener tú. Hoy no tengo vivienda, mañana no la vas a tener tú. Hoy no tengo derecho a una educación, mañana no la vas a tener tú. Vamos a unirnos y vamos a luchar. Y eso es lo que se pretende aquí. Espero que se consiga, amigo. Eugenio Rosas, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya estaremos con... No he tocado el tema, voy a tocar el otro día el tema de ese trabajo enorme que estáis haciendo y que esta semana el Ayuntamiento aprobó ya colaborar definitivamente con ese plan, el Plan Integral de Palmera. Así que otro día hablamos de eso, ¿te parece? De acuerdo. Vale, amigo, pues muchas gracias.